Transmite CX20 Radio Monte Carlo 930M vía satélite. Su onda corta CX20 en 49 metros, 6.140 kilociclos desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Informativos 930 Monte Carlo. A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. CORI es la comunicación. Titulares. El ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, dijo hoy que no descarta renunciar a su cargo a raíz de la crisis generada por el desabastecimiento de Supergas. Las empresas distribuidoras del combustible rechazaron la acusación de ANCAP, que indicó que están especulando y que por eso no realizan la distribución domiciliaria de garrafas. También destacaron que nunca en la historia se vivió una situación similar. Los denominados fogoneros acusaron hoy a la policía de usarlos como objetivo político. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, explicará esta tarde en el Senado la asociación de Plura con privados. También está convocada la Cámara de Representantes. El directorio de Antel visita Soriano. La Beneverit entregó a Salud Pública una donación de computadoras, frazadas y estufas destinadas al Hospital Vilar de Bo. Se firma a esta hora en el Ministerio de Turismo un acuerdo para el fortalecimiento del turismo interno. Esta tarde el programa de salud bucal de Canelones presentará un informe de lo actuado. A las 17 comenzará el sexto congreso de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que contará con la presencia del rector Rodrigo Arcena. Posteriormente a las 19:30 se reunirá la asamblea del claustro universitario. En el deporte, el técnico Oscar Washington Tavares anuncia esta tarde el plantel definitivo de la selección que participará en la Copa América. La delegación viajará mañana rumbo a Chile para llegar el viernes a Venezuela. Gremio y Boca disputarán a las 21:45 en Porto Alegre la revancha por la final de la Copa Libertadores. Goes y Tavares jugarán a las 21:15 el primer partido por uno de los ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol. La jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, mantuvo una primera entrevista telefónica con el jefe del gobierno de emergencia palestino, Salam Fayyad, y señaló que la formación de ese gabinete permitirá una reanudación del proceso de paz. Los tres soldados de la OTAN muertos por la explosión de una bomba en el sur de Afganistán son canadienses, anunció hoy el responsable militar Dieter Franz Miller durante una conferencia de prensa en Kandahar. Tiempo frío y húmedo con cielo cubierto y lluvias, 12 grados de temperatura a esta hora aquí en Montevideo. La máxima anunciada para hoy, 14 grados. El pronóstico indica tiempo frío y húmedo con cielo cubierto, persistencia de precipitaciones y tormentas aisladas. El tiempo en el interior. En Artigas está nuboso, 18 grados. Salto nuboso con neblinas, 14. En Tacuarembó nuboso, 15. 33 nuboso con neblinas, 13. En Colonia nuboso, 10. Rocha nuboso, 13. Y en Punta del Este nuboso con lloviznas, 12 grados.